Victoria, un placer realmente tenerte en el programa, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias siempre a ustedes con la onda, con las buenas vibras que los caracteriza. Como siempre hablo con Marian, yo de mi parte les tengo un súper amor, un súper aprecio, porque, bueno, me conocen de mucho más peque. Creo que conocen bastante de lo... del trayecto que vengo realizando, y no, súper feliz de poder haber concretado, ¿no? Porque estábamos como que sí, que no, que sí, pero pudimos estar ahora. Bueno, impresionante, te lo voy a decir yo, y acá tengo una testigo, impresionante trabajo el último. Ah, bueno, sí, un trabajo que fue tanto audiovisual y musical. Tratamos de hacer una puesta en escena muy... Por ahí primero, muy... la letra, la música, la idea es tuya. Sí, sí. Soy bastante, ¿cómo se puede decir? Mi hermano diría bastante loca, pero soy trato de que cada cosa tenga mi esencia, ¿no? Si bien, obviamente, uno lo realiza para que la gente lo escuche, lo baile, o que esté en cualquier momento de su día y que pueda escuchar de fondo los temas, pero también dejar la personalidad, ¿no? La esencia de uno en todo el trabajo musical. Eso te pasa a la hora de componer. Vos te sentás, ¿no? Uno se plantea siempre la historia de un artista, ¿no? Se sienta, empieza a idear, te empieza a rondar en la cabeza una idea. En este trabajo puntualmente de soltera, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Nos podés contar esa intimidad de la mira, creación? Porque Mejor Soltera fue creado en el 2019. A ver. Lo escribí, o sea, un día vino, me acuerdo que estaba lloviendo, lo terminé más o menos en 40 minutos. Mirá. Porque la melodía me estaba rondando hacía rato. Y bueno, cerré la melodía, me acuerdo que estaba con la guitarra y empecé a componer. Y fue como salió Porque Mejor Soltera. Si bien llevó su proceso, ¿no? Porque una vez de vos estar tocando lo crudo, tenés que llevarlo a la parte digital. Cuando me encerré en el estudio, más o menos llevó un mes y medio de llevarlo al plano digital. Y después de ahí, que quedó encasillado, quedó encajonado, ¿no? Quedó guardadito, porque yo ya tenía Porque Mejor Soltera cuando recién se estrenó Suave. Ya existía Porque Mejor Soltera. Ah, mirá. Ya estaba. ¿Esto es parte de estrategias? Sí, totalmente. No todos los temas son hechos porque sí, o digo, ay, voy a lanzar hoy un tema. No. Como yo digo, mis bebés, mis creaciones. Mirá, lo único que te puedo decir es que hay más de 7 temas ya hechos. Y se viene uno importante ahora, ¿no? Viene... No decimos más, ahora nos va a contar, pero... Bueno, lancé Suave, el Suave lo lancé en el 2019, que fue el 30 de septiembre, el cumpleaños de mi abuelo, que más o menos fue cuando yo me lancé de... ¿Qué dije? Siempre está tu abuelo en las charlas, ¿eh? Sí, o sea que un día se va a venir la canción El Abuelo. Pasa que tuve mucha influencia de mi mamá, de mi abuelo, pero por ahí lo que yo me acuerdo de muy peque, de estar con mi abuelo y estar escuchando Queen... Mercedes Sosa, Michael Jackson, una mezcla Pavarotti, ¿viste? Y bueno, por ahí estar con él, cantando con él, que él esté agarrando la guitarra. Y yo me empecé a ser instrumentista por él, porque si bien yo cantaba desde muy peque, me decía, vos tenés que aprender a acompañarte también. Porque puede ser que un día tengas banda y un día no tengas banda. Entonces tenés que también aprender a valerte por vos misma, ¿no? Bravo. Sí, un montón. Y bueno, cuando yo dije, voy a lanzar en mi tema, Suave, quiero... Todos los temas tienen una fecha, o sea, tampoco es al azar. Por ejemplo, el 30 de septiembre fue el cumpleaños de mi abuelo. Ahí se presentó. Y yo presenté, dije, bueno, voy a lanzar Suave, que hubo más de 40 personas involucradas, que fue, movimos un montón de cosas, viste, que se firmó parte de la locación en el frigorífico, porque en el frigorífico trabajó mi bisabuelo, entonces era como un guiño también a mi familia. Historia personal. Después también parte de Suave se grabó en la Plaza 25, donde yo salía de la Escuela Municipal de Música y tocaba ahí para pasar el rato. Y como que todo tiene un porqué, ¿no? No es porque digo, bueno, voy a grabar acá porque me parece lindo o en tal lado. Y bueno, digamos que me lancé y dije, bueno, ya está. Suave, como que se tuvo que bancar todo, ¿no? De decir, bueno, Victoria canta, pero ahora se va a lanzar con lo suyo. ¿Cómo lo, la gente lo va a recepcionar? ¿Si les va a gustar o no? Independientemente si gusta o no, porque obviamente que la música es subjetiva y le puede gustarte a vos o no. Dije, bueno, quiero ya empezar a largar y lo que tengo para decir, lo que siento que tengo para decir. Y bueno, la verdad que muy contenta. En tus presentaciones que nos fuimos enterando y que Mariana constantemente y que Martina también, es un paquete. Sí. ¿No? Porque muchos dicen, mirá qué lindo tema me armé, y quedan ahí presentaciones en vivo y todo eso. Victoria lo llevó más allá, lo llevaste a lo audiovisual, lo llevaste a la tecnología en épocas de mucha virtualidad. Sí. Esto también está pensado, ¿no, sí, Victoria? Sí, totalmente, porque hoy todo entra por los ojos también. Uh-huh. Entra por los ojos y bueno, obviamente que vos comparás a mi primer tema, Suave, y comparás a mi último tema, y hay un crecimiento. Seguro. Hay un crecimiento... ¿Visualmente en calidad? Visualmente, uh-huh, más uh-huh, que nada, porque después en el tema de audio, uh-huh, todos tienen la misma calidad. Bien. Porque también para subirlo a las plataformas, uh-huh, digitales, tienen todos que tener... Tiene ciertos parámetros, sí, de calidad. Sí, si no, uh-huh, directamente no se los acepta. Uh-huh. Y bueno, Suave, digamos, fue el caballito de batalla, uh-huh, que se bancó todo. Después vino Veo. Veo que es como un medio pop melódico con un poquito de reggaetón. Y ese se lanzó el 21 de marzo. 21 por el... Mi mamá nació el 21, pero de diciembre. Y bueno, y marzo por el mes de mi cumpleaños. Y el de Mariana. Vos sí, el de Mariana también. Y también. Es pisciana, sos pisciana como yo. Ah, ahí está, ¿viste? Ahí está, ¿viste? ¿Viste? Y bueno, uh-huh, uh-huh, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, es por favor, hay. Por chicos, ahí viene el éxito. Ahí, ¿viste? Es así. Y después lancé, se puso Sad, que uh-huh, es un trap, ¿no? Ya es un trap mucho más... Onda más callejero, más, también para que la gente vea que no solo incursiono en géneros por ahí que me ven, en la ópera, reggaetón y qué sé yo, dije, bueno, también conozcan a Victoria Walsh rapeando y haciendo trap. Y bueno, ese se lanzó. Pero aparte de eso, ¿te gusta? Me encanta, me encanta, me fascina, me encanta. Me gusta. Porque vos, me acuerdo, como dijo Victoria cuando empezó, la conocemos desde hace mucho. Y ha cantado Queen en vivo con nosotros, ha cantado ópera, ha tocado instrumentos, todo. Y ahora es como decís, vamos por otro lado, ¿no? Sí, sí, uh-huh, sí. Y digamos que a mí me gusta cantar, uh-huh, independientemente del género que sea. Ahí está, ahí está. Trato uh-huh de trabajar día a día para que la gente me conozca como una uh-huh cantante versátil y que se adapta y que es camaleónica, uh-huh, ¿viste? Que puedo... cantar cualquier género, uh-huh, pero trabajo mucho para uh-huh eso. Uh-huh. Hay obviamente todo un estudio, una técnica y demás, y bueno, pero la idea siempre es esa, de poder apostar a más. Uh-huh. Y bueno, cuando lancé el tema de trap, obviamente tenía, ya subí un poquito más de calidad, uh-huh, y no, si bien, porque Mejor Soltera se estaba planeado para lanzarse en diciembre, por cuestiones de salud, que bueno, yo justo tuve un percance, dije, bueno, ya está, todo pasa por algo y esperemos a estar bien del seguro, todo. Seguro. ¿No? Y bueno, vino ya febrero de este año y yo ya me sentía mejor, ya me habían dado el alta y bueno, vamos a empezar a trabajar con este cuarto tema, también hablándole a mi productora de Buenos Aires, porque bueno, ahora también estamos respaldados. Seguro. Dije, bueno, ya me siento bien, me siento bien de salud, y bueno, empezamos a preparar lo audiovisual de ¿Por qué Mejor Soltera?, que fue todo un mes, buscar la locación, buscar qué quería hacer yo, buscar también otra faceta que tal vez la gente no vea, tal vez esa Vicky más timidonga por ahí. Fue todo un tema igual, te digo, porque y bueno, y salió porque Mejor Soltera, quería con mucha femineidad, mucha femineidad, y bueno, y salió esto de lo audiovisual, y cuando lo terminé de ver listo, me encantó. Yo soy muy emocional igual, y nada, dije, bueno, yo ya lo vi terminado, lo lancé y dije, bueno, vamos a seguir con otro. Encima soy ansiosa. Cuando volviendo a la creación de todos estos materiales, que vos después los ves y obviamente te gustan, pero en la creación, ¿vos te ideás o abrís el abanico de posibilidades para que otros compañeros sí, no, tuyos... totalmente, porque por ahí el que anda mucho con el tema audiovisual mío es mi hermano, al ser el fotógrafo, conoce por ahí mis lados ahí está. Y demás, o también... generalmente mi lado, según mi hermano, es el izquierdo. Ah, mirá. El izquierdo. El izquierdo. Tenés que hablar con el hermano. Viste que nosotros tenemos, generalmente el rostro es asimétrico, no es igual. Bueno, entonces, bueno, la cuestión que va... También uno va aprendiendo, ojo, porque yo aprendí mucho. No, pero está bueno esto que abrás la posibilidad de que alguien, que aparte que vos sabés que te quiere mucho, que te va a aconsejar para bien... te diga, mirá, vamos por este lado. Sí, yo soy muy abierta en ese sentido porque si una persona ducha en lo que estudio y demás lo sabe, lo mismo me pasa con Karen, que fue la que dirigió, la que hizo el video conjuntamente con mi hermano, con otras personas también que estuvieron involucradas. También, obviamente, mira, por ejemplo, Vicky, queremos que uses más ropa ajustada, que mostres más lomo. Que muestres más, que muestres más. En este último se ve. Y bueno, la cuestión es que también era un reto para mí, porque también aprendí muchas cosas, tanto no tanto de la actuación, pero sí tal vez del modelaje, incursionar en un género como es... lo urbano, también eso, importa el que dirán, porque independientemente de lo que diga la gente, también uno se tiene que sentir seguro de cómo se puede exponer y sin miedo, porque yo siempre digo, todos los cuerpos son diferentes, todos somos diferentes, pero todos somos únicos dentro de nuestra parte física, que obviamente tenemos que aprender a aceptarnos, ¿sí? Yo, por ejemplo, aprendí a aceptarme, aceptarme y perdonarme también porque uno tal vez es muy exigente en muchas cosas y por ahí al momento de criticar uno creo que es el que más se critica. Entonces aprendí como ahora estoy en un estado más zen, ¿viste? En un estado más... Y en la cabecita de uno, más allá de que piensa en lo artístico, ¿se toma dimensión de que esto puede explotar de una manera y que te estén escuchando hoy, ahora ella está hablando con nosotros y la pueden estar escuchando en Nueva Zelanda? Mira, tengo colaboración también. ¿Pero bueno, tomás esa conciencia? Sí, no. Es más, para mí te puedo decir que hasta hoy en día la música es como... No decirte un juego, porque hoy me lo tomo... siempre me la tomo en serio, pero a medida que uno va creciendo se da cuenta que tiene que tomar ciertas responsabilidades, ¿viste? Pero la verdad que no. No lo dimensiono. Te soy sincera, no lo dimensiono, tampoco dimensiono. Y creo que no dimensiono lo que me pasó hasta hace una semana atrás. Que bueno, tuve la oportunidad de poder ir al teatro y decir, creo que voy a dimensionar cuando esté ahí. Pero lo que sí siempre le digo a mi familia, que yo voy a trabajar de la música. Como sea, no lo sé. Pero que estoy trabajando todos los días para eso, lo estoy haciendo. Y obviamente que no es algo que pase de un día a la mañana. Obviamente, como vos decís, puede pasar que un video se hace viral. Sí puede pasar, pero para que se haga viral también hay que trabajar mucho en eso. Hay que trabajar en un todo, de la puesta en escena, de la parte visual, de todo. Y hay que seguir apostando a más. Mi mamá me dijo, soy mucho de tener por ahí charlas con mi mamá, y me decía, bueno, vos te das cuenta que venían estos tres temas primeros y después viene ¿Por qué mejor soltera? Si bien se ve un crecimiento muy grande, pero ¿Por qué mejor soltera? Ya subís la vara y ya no la podés bajar. O la mantenés o sí, la subís sí, o más. O la seguís superando. Pero aparte tiene la particularidad que hay un tema de Victoria que explota, que puede ser llamada de cualquier lado. Surgen los otros también, por eso te digo, está bueno mantener... Lo que te dice tu mamá es una gran verdad. Sí, ¿no? Porque después... va el artista con todo su material y su historia. En ese sentido, ¿no? Cuando uno ve este mundo de las supercomunicaciones, tiene que estar preparada para eso, ¿no? Sí, no, totalmente. Y también lo que se expone a uno, ¿no? A mí me llegan mensajes, te puedo decir, de diferentes lados de Latinoamérica, más que nada, que nos gusta tu música, seguí así. Trato de usar, porque siempre uno va a tener en este camino, ¿no?, del arte, independientemente cuál sea la rama, 20 comentarios buenos y uno malo. Uh-huh. Y uno que va a hacer le va a dar bola al comentario malo, ¿no? Pero bueno, entonces aprendí también de que obviamente no a todo el mundo le vas a gustar, es que es así. Y hay que tomarlo como así, tranqui. O sea, hay que seguir, hay que ponerse, viste, tipo los caballitos acá y seguir para adelante. Y la verdad, muy contenta, muy, muy agradecida por la gente que me sigue, que me apoya, o también que te manda esos mensajes que vos decís, bueno, así me llegue 20, 30, 1, 2 comentarios, es como que eso es un mimo, ¿no? Al alma, de que uno está haciendo algo y que lo que está realizando obviamente se está escuchando y está haciendo un eco. Y te sirve ponerle experiencia como la que te conté yo, ponerle que Mariana le haga ver un video a Martina. Martina tiene 7 años, está sentada acá y la está mirando así como... Y Martina le dice, el jueves va a la radio. Y Martina se da vuelta así y dice, ¿a la radio? Y hoy está sentada acá mirándola y se sacó fotos. ¿Sirven esas cuestiones? Sí, un montón. Me pasa, no sé por qué, pero muchos los peques les gusta mi música. Sí. Y yo súper feliz, ¿no? Ya estoy influenciando a las nuevas generaciones. Me pasa mucho. Me impactó también, que hará como un mes, me escribe una mamá pidiéndome un saludo de mío a una peque, más o menos de la edad de ella. La nena me respondió con un video, llorando. Llorando, de tal manera, no puedo creer que Victoria Walsh me mandó un mensaje, te amo, no sé qué. Y yo decía, pero por favor, después me escribió, me mandó audios, todo, diciéndome, miro tus videos y miro tus primeros videos, donde vos hacías sketch, donde hacías cover, donde haces vlog, porque generalmente ahora no estoy haciendo tantos vlogs, pero van a venir si Dios quiere. Me gusta esto, me gusta lo otro. Mirá, ¿cómo será que se acuerda que yo a mis suscriptores, cuando recién comencé, le decía tostaditas, ¿viste? Y yo comenzaba diciendo, hola, tostaditas, ¿cómo están? Me dice, yo soy una tostadita. Mirá, vos. Y vos digo, no podés creer. No podés creer eso. Y después la mamá me dice, y canta porque mejor soltera, canta suave. Me ha mandado también videos de un domingo en la costanera, estar escuchando mis temas. O sea, y eso es re loco. O sea, re loco. Esto se va a incrementar. Yo soy súper agradecida. O sea, yo tal vez me mandás un mensaje así y después te puede decir mi mamá, estoy llorando en un rincón, así hecho un bollito, porque no dimensionás las cosas. Y la verdad que súper, súper feliz, porque incluso hay... Me ha pasado también de chicos y chicas que me dicen, no, escuché porque mejor soltera y yo justo me separé, ahora me siento una perra empoderada. ¿Viste? Y bueno. Mariana siempre pone, ¿viste? Mariana dice, ¿por qué la canción? ¿Eh? Y bueno, la cuestión es que yo escuchaba porque lancé porque mejor soltera, lo primero que la gente dice, Vicky se separó. Una de las que pensó eso, ya sabés quién es. Es más, creo que te preguntó directamente a vos, Mariana. Sí. Y vos sabés que yo cuando lancé porque mejor soltera fue una por mis experiencias, bueno, si vamos al caso y empezamos a hablar todos, ¿no? Es un grupo de autoayuda acá, pero... y también por mis amigas, yo tengo mis amigas, ¿no? Que por ahí las más cercanas. Y dije, cuando se me ocurrió, dije, bueno, no voy a hablar solamente de, si bien la connotación es hablar de la soltería, pero también de disfrutar uno solo y de desintoxicarse de muchas cosas. No solamente del amor, del pareja, pero sino también... seamos sinceros y hablemos sin tabúes, en el sentido de que vos decís, por ahí yo no me llevo bien con un familiar, o que dejemos de fingir por ahí, porque hoy también estamos en una época que se finge mucho, incluso en las redes también se finge mucho, porque tampoco todo lo que muestran es. Y entonces tenés eso, que dije, bueno, voy a lanzar porque mejor soltera, pero también es de quererse a uno mismo para aprender a querer a los demás. Seguro. Claro, para aclarar más o menos el tema de lo que habíamos hablado con el mando al frente, no era por el hecho del mensaje en sí, lo soltera, sino el mensaje de la pregunta de que también las redes hacen daño. Totalmente. Entonces, justo cuando sale ese tema, sí, hubo. Obviamente hay mucha gente que lo vio, ¿no? Hubo un daño para vos porque también. Una persona viralizó una cosa que no era era real. De ahí fue la pregunta, digamos, del tema musical. Claro, vos sabés que lo tomé como de quién venía. Lo tomé como quién venía porque si bien había mucha gente que me había advertido, pero yo soy buenuda, ahora estamos tratando de no ser buenuda, lo tomé como de quién viene, creo que le dio más bronca porque yo no lo nombré, porque quería que sea un tire y una bola de cosas y sinceramente publicidad yo no estoy para hacerle a esa persona, pero sí me quedo con lo bueno y lindo que yo pasé en ese momento. Era una, para mí era mi mejor amigo. Lo pasé re bien, de morirnos de risa, de estar hasta tarde hablando, charlando, qué sé yo, como cualquiera que tiene una amistad. Pero bueno, a mí, mi mamá, por ahí uno no hace caso a la mamá, háganle caso a las mamás, hacele caso a tu mamá, hacele caso a mamá porque sabe. Y siempre te advierte de que te dice, mirá, fíjate, y uno que por ahí no lo ve. O dice, bueno, mamá, me pasa de que, bueno, mamá, capaz que vos estás hinchando mucho. Pero bueno, por algo te lo dice. Y te lo dice por el sentido de que te ama, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente, independientemente de la relación que tenga cada uno con sus padres. Yo, gracias a Dios, siempre digo, tengo una gran relación con mi familia. Los amo, ellos también siempre han estado ahí al pie de cañón. Y bueno, cuando me pasó esto, lo tomé así. No le di bola, uh-huh. ni pronuncié el tema. Creo que dije algo nomás en Facebook, que si veían algo... obviamente todos mis colegas se dieron cuenta que eran... Porque era medio posteado, medio tonto, ¿no? Y redactado de una manera que creo que el que me conoce se dará cuenta. Pero como me dijo mi profesora de yoga, que le mando un saludo, algunas personas llegan a tu vida y otras personas se van. Y muchas personas cuando se van son ruidosas y hacen ruido. Entonces ese ruido puede molestarte o no. Y entonces lo tomé como eso, que de alguna manera, tal vez no, o no le gustó, o envidia, o sea, lo que sea. Y bueno, y así como llegó, se tuvo que ir, cumplió un ciclo en mi vida y bueno, ya está. Ya está, ¿eh? Vamos a hacerla cantar, Mariana, ¿te parece? Ahí ya arregló con Pablito. Voy a tener la pista, Pablito, para que le voy a dar retorno acá. A ver si escucha bien ahí. Y la vamos a hacer, filmala con tu celu. No, me dice, no tiene memoria. Así que todo tuyo, Victoria. Dale, a ver. There you are, yeah, you found me. It's strong enough to break my sleep. There you are, say you're lonely. Say I forgot to give it what you need. But I promise you go, yeah, that hour to hold. Always want to I couldn't give any more. Got so already yours. Look around you talk to you, remember me. In this moment, just before you sleep, I know you, remember me. Swear I made this memory sincere. Promise me that it doesn't make you happy. Doesn't make you happy. I know you know me. Oh baby, we don't even have to speak. Are you here? Send me you. What you feel? Feel it you. As you cannot do it sweet. Nothing you ever say that can draw me away. I've been without you. So if you make a mistake, let me carry away. I'll be so you. I know you, remember me. In this moment, just before you sleep, I know you, remember me. Swear me this memory sincere. It's me. Does it make you happy? Does it make you happy? Heal me, woe me, when you woe me. There's no place to wrap me, and you may want know it, may want know it. It doesn't end like this. It doesn't end like this. I know you remember me. In this moment, just before you sleep, I know you remember me. Swear on me, swear on me. You don't remember me. Swear me this memory is insane. Through, who's me? I doesn't make you happy. Doesn't make you happy. Hermosura, mira cómo le da los aplausos ahí de Martina, ahí en ese, los aplausos. Martina te miraba así, que lindo, ¿eh? Una demostración, ¿eh? Por favor, no hay problema. Rápido, mirá. Sí. Victoria es un ángel. Nos acompañó con su arte en convocatorias en defensa de los animales. Infinitamente agradecido. Horacio Freud te mando un mensaje. Ay, muchísimas gracias. Y después te mandan un montón acá, te saludan, te felicitan por los trabajos. Así que, bueno, genial, ¿eh? ¿Ves? Por eso te digo, por ahí una, como te digo, a veces se preocupa, ¿no?, por lo malo, pero por ahí no se da cuenta la gente que te está haciendo ese empuje, ¿no? Uh-huh. Como dice mi prima, dale mamona, vos podés. Pero la verdad, de lo que voy, ¿no? De ser mucho más chica, de por ahí empezar y que hoy se haga un eco de que la gente, recordemos que estoy lancé el cuarto tema hace poco en marzo, y que la gente te los suba, o amo, por ejemplo, qué sé yo, que chicos y chicas taguen el tema o lo suban a las historias de Instagram, o me manden eso, o hagan previa. ¿Y eso lo regulás, lo llevás, te vas viendo, cómo te vas enterando, cómo se va disparando? Mirá, sí, porque sigo mucho lo que es las estadísticas de YouTube, de Instagram, demás, y porque uno a medida que va creciendo no se da cuenta, ¿no? Si bien cuando yo empecé, yo iba ahí golpeando las puertas, qué sé yo, puedo tocar, o como decía acá, venía a tocar con la banda, o venía sola. Pero cuando uno ya se va entrando y va tratando de hacerse su lugar en la música, ya hay cosas que ya escapan de uno y que tenés que ceder ese trabajo a otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con UPM, que es productora de Buenos Aires, que ellos se encargan de los copyrights, de todas esas cosas, de mis temas y demás, son ellos. Y la verdad, cuando surgió esta propuesta de trabajar juntos, que ya hace 2 años que estamos trabajando juntos, la verdad que me sentí re cómoda, porque también por ahí, uno también, cuando uno empieza a trabajar y más grande, ¿no?, también tenés que hacer valer tu peso. No creértela, ¿no? Pero si no, mira, esto es así y me gusta así. ¿Cómo lo vamos a mediar? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a ser? Está bueno lo que decís. Y bueno, también buscar, ¿no? Yo siempre le digo a las personas que incursionan en el tema de la música, tengan todas las cosas, chicos, por favor, con los derechos de autor. No se lancen porque sí, porque digan, bueno, hoy hice este tema, mañana lo lanzo, y no, por favor. Siempre pongan todas las cosas en orden, cuentas claras conservan la amistad. No, y bueno, y... Bueno, y la verdad que cuando yo vi mi primer copyright en YouTube, que decía licencia Victoria Walls, yo no lo podía creer. O sea, no lo podía creer, porque es como que decir, ya está en una plataforma mundial. Y lo mismo cuando me llegó la notificación, que bueno, me contactaron, me dijeron, mira, Vicky, ya tenés el permiso de Instagram, de Dressler, de Amazon Play, de Spotify, que ya están tus temas ahí en las multiplataformas. Era como que... Yo me, usé mucho la pandemia y el encierro por ahí para tratar de enfocarme más en eso, Y está bien, me encanta cantar temas de otros autores, me encanta, pero dije, bueno, también quiero cantar lo que puedo yo ofrecer. ¿Y este que hiciste recién? Jennifer Hudson, uh-huh. Cantante norteamericana, uh-huh. La amo, me fascina su música muchísimo y tiene una técnica por ahí más gospel, uh-huh. Y bueno, vamos a ver si después puedo también incursionar en esa rama. Así, porque sé que no podés adelantar mucho, pero se viene un trabajo importante nuevo. Sí, obviamente van a tener la primicia también, no ahí se preocupen. Como siempre, sí, mirá, justo hoy me estaba preguntando, Marian, ¿por qué las uñas? Hace una semana me estoy bancando las uñas estas. Ahora después va a subir el video, Marian, y la van a ver. Pero, viste que yo soy media estrafalaria para hacer las cosas, ¿viste? Dije, bueno, vamos a hacer acá la... marcar ahí unas cositas, pero... Sí, ahora estamos craneando con Emiliano Sayas, con Carcabelo también, que le mando un saludo muy grande. Carca, qué grande el Carca. Que, mirá, tiene que ponerme una puesta en escena bastante copada. Uh-huh. Y bueno, entonces cuando estamos hablando de lanzar este nuevo tema, porque se viene, si Dios quiere, música nueva, vos sabés que yo dije, bueno, quiero algo... más vanguardista, más visual, porque bueno, una me siento segura, otra porque mamá, si estás escuchando esto, sabes que me estoy matando en el gimnasio, y dije, bueno, está con una puesta en escena, con un vestuario totalmente diferente, también hay mucha gente, mira, te puedo nombrar a Graciela Duarte, que se encargó toda la parte de vestido, o sea, de alta costura, también va a seguir lencería, obviamente va a seguir estando en lencería, y bueno, y también a Gaby, que es la encargada que se me hace las uñas. Pero con muchas imágenes. Bueno, un adelanto que ella después. Vos sabés que sí, muy. Obviamente va a haber adelanto. Uh-huh. Es más, yo ya hablé con Marian, porque vamos a hacer unas cosas copadas. Uh-huh. Y que bueno, también va a estar ella ahí. ¿Verdad? Así que. Y vos también. Yo también. Sí. Yo me prendo. Yo, chocho de la vida. Y bueno, así que. Se me demoró un poquito nomás algunas cosas, porque yo ya pensaba que para esta fecha ya lo iba a tener terminado. Iba a estar en edición. Pero bueno, viste, uno propone y Dios dispone. Sí, tranquila. Yo dije, tranquila. Tampoco todo pasa por algo y no me voy a andar presionando. Antes era como muy ansiosa. Vamos a cerrar con un temita más de Victoria, pero antes quiero preguntar, ¿la experiencia en el teatro, Buenos Aires, Broadway? ¿Cómo es ese tema? ¿Es a partir de la búsqueda de nuevos talentos o algo así? Sí, vos sabés que me sucedió de que bueno, estaba con el tema de la convocatoria, mi mamá me por así decirlo, como me estaba empujando, qué sé yo. Y bueno, junto con ella, mandamos todas las cosas, pero viste cuando vos mandás y vos... Todo digital. Todo digital. Y vos decís, que te llamará, no te llamará, pero uno prueba. Bueno, pasaron un tiempo bastante considerable. Y uno deja de... Uh-huh. O sea, no es que se duerme, sino no entre las cosas cotidianas sí, y demás. Sí, sigue. Me habla una de las productoras de Guillermo Marín. Y yo encima me habló al Instagram, ¿viste? Como que vos no te... decís, mira, che, mira casualmente. Uh-huh. Y me sucedió esto de que me llama, me pregunta otras cosas, me preguntan mis antecedentes académicos, todo, tuve que mandarle otras cosas, mira. Te preguntan, qué sé yo, sin exagerarte, medida, peso, todo, ¿viste? Mira. Bueno, como una cosa nos lleva a la otra, me habla después Guillermo Marín, el mismísimo, ¿no? Y me dice, bueno, se van a comunicar con vos y tal día vamos a hacer un casting abierto y bueno, y vamos a estar y vas a cantar de... vas a cantar. Claro, él no me dijo que yo iba a cantar adelante de él. De eso después me lo dijo de Perla, que le mando un saludo muy grande. Claro, tipo una productora de él te llamó, claro, para cerrar lo que está. Y me dice, bueno, tal día, el martes a las 20 horas, vamos a hacer un vivo desde su Instagram, recordando que él tiene más de 50.000 seguidores. Y bueno, y vos selecciona el tema que vos creas y demás. Yo ese día, me acuerdo, lunes y martes como que medio no dormía porque le decía a mi mamá, ¿qué le canto a una persona que está cansada, de en el buen sentido, de ver millones de artistas que pasan por el teatro Broadway, que pasan por Calle Corriente? ¿Cómo llamás la atención? Bueno, Yo ese día me acuerdo que ya me preparaba yo ahí tratándome de verme todo bien, y me acuerdo que apronté los instrumentales y puse cumbia, tango, melódico, pop, todo. Cosa que lo que me pregunte yo por ahí ya tenía a mano. Empieza el casting, yo le comenté muy poquitas personas a mis compañeros, incluso bueno, hay chicas que están haciendo y están en la ofia, a Agus y Yanni, les mando un beso muy grande, para que se prendan al en vivo. Bueno, empiezo, me toca a mí, para cómo creo que fui la quinta, la sexta, no recuerdo, fue una de las primeras, y como que yo estaba prestando atención a sus expresiones, si bien él no es muy expresivo, pero se había cantado cumbia, melódico, qué sé yo, y cuando me toca a mí, soy sincera, entré en blanco. Bueno, y lo único que se me ocurre atinar decirle es que si le gustaban los clásicos y le gustaba Queen. Y me dice, me gusta Queen, me encanta. Bueno, listo, ya está, hago Somebody to Love. Listo, y ya está. Bueno, hice Somebody to Love. Y después me pidió que cante más alto todavía. Me dijo, pero nosotros, y eso fue lo que me sorprendió, que me dijo, pero vos tenés temas más, más agudos, porque nosotros revisamos tu perfil. Y yo dije, miércoles, ya está, esto es una cosa de inteligencia. Y bueno, me salió a cantar un parte del primer acto del Brindis de la Traviata y canté ópera. Mira. Bueno, todo esto me dice, ¿vos tenés posibilidades de venir a Buenos Aires? Y yo me reía sola porque por dentro mío le digo, yo sí, y pero en mi cabeza, pero yo hago empanada, rifa, lo que sea, me voy. Y después me dice, bueno, si me pregunta quién estaba conmigo, justo le digo que yo estaba sola, pero que me estaban haciendo el aguante mis amigos en el chat. Mi mamá, todo. Y me dice, bueno, para tu familia y demás, bueno, quiero que estés en el Teatro Broadway. Mira. O sea, yo ahí me entré a llorar, creo que en el en vivo se ve, que me largué a llorar, porque para mí es como un sueño poder pisar ese escenario y encima de tal magnitud que han estado grandes estrellas culturales, sin mencionar también las posibilidades que se te pueden abrir, ¿no? Porque, y bueno, yo súper contenta de que se me haya dado esa posibilidad, porque es como un mimo. Lo dije en una entrevista que me hicieron, que es como una autosobada de lomo, ¿no? Porque uno siempre agradece mucho a todos, que siempre soy agradecida a toda la gente que está conmigo, pero uno se olvida de agradecerse uno mismo. Viste, por ahí decir, sin dormir, o ir a mi trabajo, porque recordemos que yo todavía no vivo del arte como me gustaría vivir, pero de dejar mi laburo, de después decir, bueno, o con hambre o con sueño, estar componiendo, estar ensayando, estar bailando, estar practicando, estar craneando un montón de cosas, y después digo, bueno, pero es esfuerzo mío también. Y no lo digo por ególatra ni por pero decir, bueno, me miré al espejo el otro día, te puedo decir, y yo decía, y me hablo, aunque ustedes digan que, pero me hablo y decía, no puedo creerlo, mirá de lo que venís trabajando y te venís matando en muchos sentidos, ¿no? Y por ahí decirlo, te estás abriendo, ¿no? Porque recordamos que la cultura es más cuando uno se está abriendo camino, parece que estás remando no en dulce de leche, ¿viste? En fango y cuesta, pero que no es imposible. Uno creo que es imposible si uno cree que es así. Pero bueno, es, yo como siempre digo, me van a tener que escuchar de acá y seguir con mis temas. Y como le digo siempre a mi mamá, a mí, yo sé que voy a vivir, graben esto por favor, sé que voy a vivir de la música, y no por tener suerte, sino porque la vida misma va a decir, dáselo porque ya está hinchando mucho. Gracias, Victoria, no. Un placer. Vos contá conmigo para lo que sea. Mirá que ya lo tenemos de actor, Mariana. Pablito, nos vamos con esto, vos cortá después, vamos a hacer un pequeño, esto va con pista también. A ver, ¿qué tenemos? O vas a cantar, no sé, porque no sé si arreglaron. Si querés vamos a poner Mejor Soltera, pero ponelo de YouTube y yo te lo canto arriba. Ahí está, lo podés buscar, Pablito. Nos arreglamos todo acá. Qué grande. Y si lo sabés, Pablo, también cantalo. Ahí está, Martina. No. Lo voy a arruinar. No, por favor. A ver. Ahí está, Bueno, así que un placer ha sido. Nosotros ya con esto cerramos, así que nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana. Cerramos arriba con Victoria Wahl cantando su último tema. Bueno, obviamente tiene varios y se viene otro trabajo. pero vamos a cerrar con ella, Martina Chocha. Ahí viene el tema que a vos te gusta, Martina, así que disfrutalo, ¿eh? ¿Listo, Pablito? Ahí está, lo estamos buscando, ahí tranquilo, está, estamos esto, buscando. Pasa, esto pasa no, la... porque antes mandaste varios temas, ahí está. A ver, ahí está.